Hola mundo. Hola chicos y chicas. Aquí estamos en el programa 3908, haciendo lo de siempre: dignificar la música y continuar donde lo habíamos dejado, en poner buenas canciones, maravillosas melodías de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana, más o menos, en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa. Una playlist de lo más completa del planeta. Y además, el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Besos gigantescos para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado de estar de nuevo con vosotros. Y vamos a empezar con una banda danesa, de Odense, una banda veterana que nos encanta y que tienen un disco previsto para sacar el próximo 7 de mayo y van avanzando canciones. Esta es la nueva, April Fool, una auténtica maravilla de Caper Clowns. Soul exposed and my self-esteem near extinct. Then excuse me for my imperfections. I'll try to keep in sync. I'll adjust my pace to yours, though I don't know if that's for me. And rest myself assured it will. Maravillosa canción de los Caper Clowns, su nuevo adelanto de ese álbum que saldrá el 7 de mayo, que se van a autoeditar y que se titula Abdicate the Throne. Y la cancionón tremebundo que acabamos de escuchar, April Fool, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, para abrir nuestra edición 3908, un programa en el que vamos a intentar meter muchas buenas canciones, como por ejemplo la que viene a continuación, que es de un maestro en esto de la música, que viene desde San Francisco, buena tierra para hacer música, y que se llama Richard Turgeon, que no para, cuando no hace versiones, hace temas propios, y esta es una versión power pop, una canción, más que una versión, una canción power pop de un sonido muy similar a... ¿cómo se llaman? Joder, desde el de Nirvana, el batería de Nirvana. Bueno, en fin, el hombre este, Foo Fighters, se me había ido. Vale, bueno, pues esto suena a Foo Fighters haciendo power pop. Se titula Parasites y él es Richard Turgeon. Pues ahí estaba Richard Turgeon con esa contundencia. Bueno, él es bastante guitarrero y es un músico de pop que tiene chicha, pero aquí recuerda mucho a Foo Fighters y haciendo power pop. El tema se titula Parasite, es lo último que ha hecho este músico de San Francisco, este californiano dorado por el sol y por las musas del power pop, Richard Sturgeon suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y en su buena programación. Eso por cantar, suena a Plástico Elástico. También estamos en emisoras de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Todas ellas son emisoras municipales de la Comunidad de Madrid. Fuera de la Comunidad de Madrid estamos en Navarra, en San Adrián, a través de Rebote FM. Estamos en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío, y estamos en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca. Todas ellas son emisoras excelentes, con una magnífica programación, de la que estamos muy orgullosos de formar parte de ella. Plástico Elástico. Y seguimos con los Tripwires. Los Tripwires, que es un supergrupo, un pedazo de banda, formada por gente que, bueno, pues son, por ejemplo, Jim Slangler, que es de los Young Fresh Fellows, Dan Peters, que es de los Mad Honey, John Ransberg, que es de Model Rockets y de Minus Five, y en fin, un plantel sensacional, y han hecho un disco con versiones que vienen desde, bueno, pues desde una banda de australiana de finales de los años 70 que se llamaban The Angels, que es la que vamos a escuchar, Am I Ever Gonna See Your Face Again. Hacen una versión maravillosa de Tom Robinson, que oiremos próximamente aquí. Hacen de los Spinners, de los Bee Gees, de Sellcat, en fin, un montón de versiones muy bien elegidas, y el disco que se titula Five Explosive Hits. Aquí están los Tripwires con esta versión del Am I Ever Gonna See Your Face Again. Am I ever gonna see your face again? contundentes, como siempre, los Tripwire. Se les nota su origen de Seattle, que es de donde vienen, y capitaneados por John Rambert, que bueno, es un músico formidable, que siempre nos ha entregado con los Model Rockets grandísimos discos, y luego con Minus Five y con todo donde ha estado metido, pues cosas buenísimas. Supergrupo dedicado a hacer versiones, Five Explosive Hits, y uno de ellos, pues este temazo de la banda australiana de finales de los 70, The Angels. Am I ever gonna see your face again? Los Tripwire suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con Pelazo, este grupo español que viene desde Mieres y que ha sacado un disco, un single buenísimo. La cara ya la habíamos escuchado. Vamos a darle la vuelta a ese single que ha publicado Fall Records. La canción This Time Tomorrow. Pelazo. Llaman Pelazo, buen nombre y divertido. Además, la portada del disco está francamente bien. Bueno, pues esta gente ha grabado un single que ha publicado Folk Records, el sello español, y es una auténtica gozada. Esta era la cara B del single. Antes habíamos escuchado la cara A hace unos días, hace ya un par de meses casi, Lie to Me, y ahora pues la cara B, This Time Tomorrow, temazo tremendo de esta banda de Mieres, formada a finales de, no, a principios de 2020, finales de 2019, principios de 2020, y miembros que vienen de los Cynics, de Operators, de Doctor Explosion, en fin, de todo lo bueno que hay en este país, y que suenan aquí en Plástico Elástico, Pelazo, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como por ejemplo hipopfm.com, una emisora digital musical dedicada al pop, asaltomataradiorock.com, emisora digital dedicada a la música rock, otro web rock blog, en fin, vaya usted a saber qué es, porque es de un poco de todo y que está dedicada a todo tipo de música, que se llama El Rock Es Mi Rollo, Luego estamos también en dos emisoras asturianas locales. Esta es una que se llama Radio Pra.Nava, en Nava, buenísima. Y luego está también estamos en Radio El Séptimo Cuervo, dedicado a los coches clásicos y a los motores clásicos. Y finalmente estamos en PasiónDeportivaRadio.com, emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla y con buena música. En todas ellas también muy buena programación y orgullosos de estar en todas ellas. Sigamos con la música de Joe Normal, un tipo que viene de California, de Los Ángeles, y que es cantante, compositor, en fin, ha estado en los Tiny Tiny Wars funcionando con ellos y más o menos sigue funcionando con ellos, pero de vez en cuando hace sus cosas en solitario, y lo último que ha hecho es un single que sale el próximo 2 de abril a través de New Jersey Phonograph, y que la cara B se titula You Say, You Say. Él es Joe Normal. You say you got a show. Su nuevo single titulado We Are The Normal, que sale el próximo 2 de abril, y esta es la cara B, You Say, You Say, una canción potentísima, estupenda, que tiene todo el sonido de esas canciones de rock, power, pop, un poco punk. El tipo ha colaborado con gente como Dramarama, Steve Vators, Sylvain Sylvain, Amy Mann incluso. En fin, es un músico curtido y californiano, que eso se nota. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y de California, de Joe Normal, nos vamos hasta el otro extremo del país, porque nos vamos a Milwaukee, Wisconsin, para escuchar a una banda que se llaman Spud Bucket, que acaban de sacar un EP titulado Latest Hits, que está francamente bien, tiene un puñado de canciones estupendas, y hoy os lo presentamos. Aquí están Spud Bucket con la canción Fraction of a Reaction. Estaba este trío de Milwaukee que se llaman Spud Bucket y que hoy os lo hemos presentado a través de este EP, Latest Hits, los últimos éxitos de Spud Bucket, con la canción Fraction of a Reaction. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y ahora, pues atención, sombreros fuera, porque el señor Tommy Rey, del que habíamos oído que iba a hacer un disco, que tenía preparado un disco, bueno, pues lo ha sacado el próximo, o lo va a sacar el próximo 1 de abril. Se va a titular, como ya habíamos avanzado, Handful of Hits, y esta vez lo va a sacar Cool Cat Music. Y es un discazo tremendo, con ese toque de los Cry, en banda en la que estuvo o que ha estado entre 2011 y 2018 como compositor principal, frontman, en fin, todos esos rollos, y una gran banda de power pop. Y Tommy Rey hace eso, power pop. Aquí le tienes con la canción No, No, No, No, muy negativa. pero un cancionón. Tommy Rey. Extraña que se niegue a todo. No. Se titulaba esta canción, este pedazo de canción de Tommy Rey. El disco sale el día 1 de abril a través de uno de nuestros sellos favoritos, Cool Cat Music, y se va a titular Handful of Hits. Y ya está sonando aquí. Bueno, sonó hace mucho tiempo con la canción que abría el tema, el disco, hace ya bastantes meses, pues como en octubre, noviembre del año pasado. Y ahora ya tenemos el disco completo y es una gozada. No. De su álbum Handful of Hits. Sigamos con una banda que viene desde el Reino Unido. Es una banda, un cuarteto que hace un poco indie rock y aledaños y que se llaman Fletchettes. Fletchettes vienen desde Wigan, una ciudad en donde juega el Wigan, precisamente. Y bueno, pues tienen esta canción que acaban de publicar como adelanto y presentación. Ellos son los Fletchettes. Y aquí está este Man of the Hour. He's got the walk and the talk and every whistle up his sleeve. He's fine on his own, but in a pack he's the meanest machine. I'm watching eagle eye, counting how many people he's tried. His look never does a sour, he's the man of the hour. He's looking over her, sharpening his stinger, pretending his fear has all been rescinded. I'm rinsing my teeth and I look so bleak. He's the man of the hour. Hunting tonight, they can taste the fresh blood in the air. The times to cut your wings off, such a shameful affair. They're only salivating at the chance of the kill. How they wish that they'd waited, now that they've lost the thrill. Impresionantes estos chicos, Fletchettes, que hicieron un single de debut en el año 2020, a principios del 2020. Se lo comieron con patatas, evidentemente, porque ellos pensaban tocar en directo y presentarlo y darse a conocer, y han tenido que esperar casi un año, y ahora, bueno, pues están sacando este nuevo single, Man of the Hour, y desde Wigan, pues tienen pretensiones de empezar a girar ya mismo. En octubre, de hecho, tienen un proyecto de presentación de estas canciones y de alguna más, junto a This Feeling. Los británicos Fletchettes suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con un australiano que también ha sonado aquí en varias ocasiones. Es un australiano que nos gusta mucho, tiene una sensibilidad muy especial. Él se llama Steve Smith, tiene nuevo single que es una preciosidad de canción, Running Red Lights. Steve Smith. I got the best intentions. I'm worried about bad ideas. You might crave attention. Ahí estaba el talento de Steve Smith, otro tipo que ha sonado aquí en repetidas ocasiones. Sonó con su disco con su canción que publicó aproximadamente en marzo del pasado año, en plena pandemia, y que se titulaba Thug It Might Rhyme. Y bueno, pues es un tipo que compone y canta de maravilla y que viene desde Sydney, es amigo de un montón de músicos australianos de Sydney, como por ejemplo Michael Carpenter. Steve Smith, Running Red Lights, su último single, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y aquí está una chica que también nos encanta, ella se llama Irene Peña y acaba de sacar un single a través del sello Big Steel Records. Ella es una chica maravillosa que había sonado aquí hace no demasiado tiempo, cuando la descubrimos, con un EP titulado Trying Not to Smile, y ahora saca un single con la canción I Want Boots como una de las estrellas. Lo ha sacado el single Big Steel Records para su colección de singles, de estos que van haciendo de pop, jungle, en fin, esas cosas, power pop, todas estas historias. Big Steel Records se rinde ante el talento de Irene Peña. Aquí la tienes con I Want Boots. Irene Peña, Irene Pena, dicho en americano, porque ellos no tienen la ñ, nosotros sí. Y esta chica se llama Irene Peña, es descendiente de españoles o de hispanoparlantes y vive en Seattle y desde allí hace este power pop con ciertos toques de americana, de sonido americano. La canción I Want Boots, publicado como single a través de Big Steel Records, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, ya lo sabes. Sigamos con otro lanzamiento del mismo sello de Digestive Records, otro de nuestros sellos de cabecera, y esta vez es una banda que la conocemos también de sobra, vienen desde Michigan, desde Detroit, y publicaron un disco a finales del 2019 que se titulaba Bloodshot Red. Bueno, pues ellos se llaman Popular Creeps y acaban de sacar un single también con Digestive Records, en el que la cara es esta preciosidad de canción que se titula Split Decision. Canción que guitarras ponen los pelos de punta. Split Decision desde Detroit. Ahí estaban los Popular Creeps, su nuevo single para Digestive Records. Sigamos con una banda sueca favorita del programa. Ellos hacen una personal mezcla de indie pop con mucho pop. Se llaman The Confusions y este es su nuevo lanzamiento, su nuevo single, Arrows. I Buena canción este Arrow, en singular, Arrow, de los suecos Confusion. Confusion, que es una de nuestras bandas favoritas de Suecia desde hace muchísimo tiempo. El single lo ha publicado el sello Mass Production, un sello veterano allí en Suecia. Bueno, vamos a seguir con una banda que se llama Massi Massi, que acaban de sacar también un single que se titula Craps, y ellos son dos y hacen un sonido de música que puede recordar a la Elo, a Cake the Elephant, a, en fin, a Last Shadow Puppets, por ahí anda, entre el indie, el synth pop, el pop, cosas así. Aquí están Massi Massi. It's on my mind again. It isn't very funny to me when you laugh and joke at my friends. I know they're not nice, they're unkind, but they're mine. They tell you that it comes in threes and then it drives you around. Vienen desde Leeds, se llaman Massi Massi y tienen previsto sacar un álbum que se va a titular Cousins el próximo mes de agosto. Massi Massi, desde Leeds, esta pareja que realmente suena y mucho a gente como Last Shadow Puppets, aunque también tiene ecos de la Elo. Y con ellos prácticamente punto final a esta edición 3908 de Plástico Elástico. Te voy a dejar con una chica neoyorquina estupenda que tiene un nuevo disco y que se llama Anne Keating. El disco sale el 7 de mayo y se titula Bristol County Tights. De ahí la canción Third Street. Sed buenos, disfrutar de la vida y la música. Hasta el próximo día. Chase the drivers who ride too fast. On the Third Street dirt road, he'll get you if you're giving it gas. Those out-of-state plates really drive Dwayne over the edge. Yeah, he'll flick you off good as he's yelling, coming over the hedge. What fun. lights up the block with the bonfires and barkeep charm. He's a friend to everyone except the dude who jacked weed from his garden.